Se termina Leo ahí y vamos a dar comienzo. Apura. Que este avisado. Que está ahí. ¿Quién va a empezar hablando? Ahora yo abro y le comunico el orden de él. Perdón, Dale, ¿pasas? Sí. ¿Su nombre? Orlando Agüero. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Acá estamos reunidos compañeros y compañeras de distintas organizaciones, reunidos en lo que dimos en llamar la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, conformada por el Frente Darío Santillán, compañeros y compañeras de organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales, políticas y distintas personalidades, para la búsqueda de justicia, en este caso, que hace 13 años que viene manteniéndose en la impunidad. Vamos a comenzar esta conferencia de prensa, vamos a dar la posición de nuestras organizaciones, de la comisión, ante los hechos de público conocimiento, para entregarle a toda la comunidad y a toda la sociedad la realidad de cómo se dieron los hechos en el día de ayer en la Facultad de Ciencias Económicas. A mi derecha se encuentra la compañera Mariana, a mi izquierda se encuentra Alberto Santillán, el papá de Darío, también está Leo Santillán en esta mesa, que también les va a dirigir palabras, el compañero Federico Orciani, compañero Pablo de la agrupación Hijos, y la compañera Anaí del Frente Darío Santillán, que también les va a dirigir unas palabras ahora. Vamos a leer primero un documento que sintetiza nuestra posición, y luego de la lectura de ese documento nos va a dirigir unas palabras Alberto Santillán, y luego de eso vamos a abrir la conferencia a las distintas preguntas que ustedes nos quieran realizar. Así que dejamos con la compañera Anaí para que pueda darles nuestra posición en relación a lo que sucedió el día de ayer. Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecerle a todos los medios y a los trabajadores de prensa que están cubriendo esta conferencia, que se comprometen con la información y que dan voz no solo al candidato a gobernador Felipe Solá, indicado por nosotros como responsable de los asesinatos del 2002, sino también a los familiares y compañeros de Darío Santillán. En segundo lugar, queremos denunciar la violencia con la que una patota del Frente Renovador agredió a miembros de la Comisión Independiente por Justicia por Darío y Maxi, integrada por el Frente Popular Darío Santillán y otras organizaciones sociales que protagonizaron el escrache a Felipe Solá. En los videos se puede ver claramente cómo un hombre con remera rayada golpeaba la cara a Leonardo Santillán, hermano de Darío, y cómo varias personas arrojaron mesas y sillas desde el primer piso de la Facultad de Ciencias Económicas hacia la planta baja donde estaban retirándose nuestros compañeros. Al igual que el 26 de junio del 2002, muchos medios y políticos hicieron eco de lo que dicen los poderosos. En este caso, de que los violentos somos los que pedimos justicia y que las víctimas son quienes comandaron la represión que terminó con la vida de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Parece el mundo al revés. Rechazamos categóricamente a aquellos periodistas y políticos que vincularon el escrache con una operación política, ya sea de los servicios de inteligencia como del kirchnerismo. No es inocente intentar vincular el reclamo legítimo de un movimiento popular que ha mantenido la bandera de los derechos humanos de ayer y de hoy, levantada a lo largo de 13 años, con los servicios de inteligencia. La tapa de Clarín de hoy, similar a la del 27 de junio, la crisis causó dos nuevas muertes. La teoría de que los piqueteros se habían matado entre ellos, abonada por políticos y empresas periodísticas, se cayó rápidamente con la labor de trabajadores de prensa honestos. En este caso, están a disposición las imágenes y videos que muestran quiénes fueron los violentos, al igual que en el 2002. Que les quede claro a todos, desde hace 13 años, incansablemente exigimos justicia, que se investigue a los responsables políticos de la masacre y que no queden impunes. Hemos denunciado y realizado escraches por igual a Eduardo Duhalde, presidente del país cuando fue la masacre de Avellaneda, Felipe Solá, gobernador en ese entonces, Luis Genud, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan José Álvarez, ex agente de la CIDE durante la dictadura militar y encargados de la operatoria de seguridad aquel 26 de junio, y Aníbal Fernández, secretario general de la presidencia. Durante estos 13 años hemos movilizado los tribunales, hemos pedido audiencias con fiscales, con los jueces, hemos logrado reabrir la causa por la responsabilidad política y hemos dicho y repetimos nuevamente que mientras no haya justicia va a haber escrache. Por eso, cuando alguno de los responsables políticos de la masacre decidió candidatearse nuevamente, lanzamos la campaña de nuestros candidatos a la cárcel. Duhalde, Solá, Aníbal Fernández son para nosotros quienes deberían ser investigados y estar tras las rejas por la planificación de la represión del 26 de junio del 2002. Si la justicia no actúa, al menos que la población sepa cuál fue la responsabilidad de esas jornadas. El poder político, el poder judicial, el poder mediático se apañan unos a otros. Que estos hombres caminen tranquilos por las calles nos llena de bronca. Que ninguno de ellos haya sido siquiera citado a indagatoria y hoy se presenten como candidatos ofende la memoria de Darío y de Maxi. Por eso, este viernes, junto a la Comisión Independiente por Justicia por Darío y Maxi, volveremos a movilizarnos a los tribunales de Comodoro Py. No es una cuestión de campaña. No es una cuestión de operaciones, es una cuestión de que haya justicia. Sí, buenos días. Bueno, evidentemente estas situaciones que están pasando no son provocadas del lado de nosotros como familiares, del lado del frente, sino que evidentemente son tantos los años de búsqueda de justicia que realmente llega un momento en los que uno estalla. El estallido que yo estoy hablando se manifiesta de esta manera, yendo a buscarlos a los responsables intelectuales de la masacre de Avellaneda. Lo que pasó ayer no es nada más que un pedido de justicia. Lo que pasó ayer... Estoy a muerte con lo que es el escrache, porque es la única manera que tenemos nosotros, los menos poderosos, los que buscamos por justicia, acceso a lo que es una real justicia, porque a 13 años me parece que ya son más que suficientes las pruebas que hemos mostrado. Me parece que todo el trabajo que hemos hecho, todo este trabajo que estamos llevando adelante ahora contra Rucao, contra Duhalde y todos los demás, es un trabajo que estamos trabajando, que lo estamos llevando nosotros como familiares y como movimiento, pues en realidad tanto la fiscalía como el juez recargan sobre nosotros que nosotros tenemos el trabajo y ellos realmente no colaboran en nada. Por eso mismo, la falta de la voluntad de la política, la falta sobre todo de la voluntad de la justicia, hace que uno se tiene que manifestar de esta manera. O sea que si realmente desde el lado de la justicia no haber una justicia, nosotros en base a todo esto que llevamos delante con mucho dolor, con mucha bronca, sabemos que tenemos que conseguir medianamente, por lo menos, la justicia social, ¿no? Esto quiere decir que sean condenados socialmente, cosa de que realmente vemos que va a ser muy difícil que la justicia haga lo que nosotros venimos marcando hace 13 años, ¿no? Las responsabilidades en la masacre de Avellaneda, las responsabilidades en el asesinato de Darío y Maxi, las responsabilidades en los 33 heridos de plomo y toda la impunidad que los rodea, porque realmente es indignante a uno como padre saber que vos no tenés a tu hijo y sabes que los responsables siguen manifestándose, siguen como si no tuviese ninguna responsabilidad. Y por eso mismo, esto de los escraches, por más que una parte de la sociedad no le guste, es lo que nos queda a nosotros por lo que realmente queremos, una justicia, ¿no? Una justicia por Dari, una justicia por Maxi, y que se terminen también los pibes asesinados en los barrios, y que se terminen también las movilizaciones o los compañeros presos. O sea que esto es una manifestación de una búsqueda permanente de justicia, y esta es una manifestación más que clara que a donde vayan los iremos a buscar. Es la única manera realmente de que este país pueda llegar a cambiar alguna de las cosas. Me parece que es más que suficiente y no alcanza, ¿no? No alcanza porque vemos que el Frente Popular de Río Santillán no actúa para ningún partido político. El Frente de Río Santillán no es corrupto, el Frente de Río Santillán no se vende, no trabajamos ni para el kirchnerismo, ni para Parrilli, ni para Aníbal Fernández. El Frente Popular y yo, como padre, caminamos en la vereda totalmente opuesta a lo que es el kirchnerismo y a tantos partidos políticos. Estamos en un camino en el cual lo que estamos haciendo es defender a rajatabla y buscando justicia por Adri y por Maxi. Crónica habla de una patota que agredió al candidato. Queríamos saber, bueno, ya lo hemos visto en los documentos, pero con tus palabras, bueno, ¿qué respuesta tienen ustedes a eso, a la calificación de patota que le hacen a ustedes? A nosotros, bueno, la verdad que ayer éramos 8 compañeros los que estábamos ahí en una desproporción, en una desigualdad, y ahí, como dice el comunicado, salvando la distancia, hay algo, toda la noche me pasé mirando el noticiero ayer, y es tan jodido, ¿no? Ver cómo se nos ve, cómo nos agreden, se ve ahí como estoy yo, y cómo nos agreden, y no se cansan de mentir los medios, no se cansan de hacer la misma opereta, salvando la distancia, porque el 26 de junio hubo muertos, uno fue Darío, otro fue Maxi, ¿no? Y nosotros tenemos que salir a decir por qué estamos, ¿no? En el medio se empieza a decir, no es el método, no de la manera, o nos decían, no es violencia que nosotros interrumpamos una charla. Y yo digo, hace 13 años convivimos con la ausencia de Darío, con el pedido de justicia. Hace 13 años vemos a Duhalde, a Solá, a Aníbal Fernández. Hace 13 años escuchamos chicanas que usan el nombre de Darío para decir, para tirarse la mierda. Jamás nadie ha investigado, a nadie le preocupa, nadie siente lo que sentimos nosotros como familiar. Yo hubiese querido estar, tengo una familia, tengo 3 hijos, hubiese querido estar con mi hijo y esperando una justicia que no llega. Sabemos que es ajena, pero también tengo el enorme ejemplo de lo que hizo Darío cuando se queda con Maxi, cuando lo fusilan. Acá se saca de contexto lo realmente importante. Ayer fuimos a pedir justicia por Darío, por Maxi. A Darío, cuando lo matan de una manera que se queda cuidando a Maxi. Eso se olvidó, de eso se olvidaron muchos. Ayer parece que las cosas fueron otras. Cuando nosotros estamos hablando a Darío el 26 de junio, hubo una causa que se nos presentó y que tiene que ver en sintonía con el discurso del gobierno nacional de Eduardo Duhalde, con las declaraciones de Aníbal Fernández hablando de un plan insurreccional. A nosotros se nos intentó decir que éramos sediciosos, que nos estábamos armando, que queríamos ser guerrilleros. Toda esa opereta se cayó ante la aparición de la foto, ante la movilización popular. Para nosotros no fue nada gratis, tuvimos que pagar con el precio más alto, que fue la sangre de Darío y de Maxi. La verdad que me ofende y me genera violencia a veces las preguntas que nos hacen, ¿no? Como me genera violencia ver a los medios, no, lo digo en general porque ahora es de otro tono. Por eso digo que es similar, pero es muy diferente. Ahora de otro tono, pero ayer todos hablaron, todos dijeron, se veían cómo nos agredieron. Nosotros nos remitimos a gritar. Yo tenía enfrente a una persona que considero el asesino. Se me ocurrieron millones de cosas y se me siguen ocurriendo. Sin embargo, nos limitamos a utilizar la herramienta que nos queda, ¿no? Porque hay una justicia que no llega y es muy ajena a nosotros. Y esa justicia, lo único que nosotros hicimos fue gritarle al asesino y que donde vayan los iremos a buscar. Alberto, hay una versión que está circulando, que hay una persona que le pega a Lustó, que sería un concejal del Frente Renovador. ¿Ustedes saben algo de esta versión? preguntar. En el día de ayer fuimos agredidos salvajemente por una patota que nosotros lógicamente no conocemos. Sin embargo, a través de averiguaciones estamos viendo de que muy probablemente los patoteros y agresores serían algunos de ellos candidatos del Frente Renovador. Estamos tratando de hacer esas averiguaciones porque realmente sufrimos una agresión absolutamente desmedida, con una capacidad de operación de prensa muy importante que nos hizo recordar hace 13 años, el mismo episodio que vimos hace 13 años, salvo que no hubo una muerte. No sé lo de Lustó, porque Lustó ni lo vimos. Nosotros fuimos a hablar directamente con Felipe Solá para decirle en la cara que se tiene que presentar ante la justicia. Después, en el programa de Leuco a la noche, dijo que se ponía a disposición de la justicia. Así que si Felipe Solá te pones a disposición de la justicia, tenés los tribunales de Comodoro Py para presentarte de una vez por todas y aclarar tu situación procesal en relación a las responsabilidades políticas de tu gobierno cuando fueron asesinados nuestros compañeros. Sí, una sola cosa, no, quiero... Quiero terminar y para que quede bien claro que no respondemos a nadie. Yo, como padre de Darío, y ante las promesas de Kirchner de haber prometer de haber investigado hasta las últimas consecuencias la masacre de Avellaneda, para que sepan dónde estamos parados, ¿no? Yo, como padre de Darío, sostuve y sigo sosteniendo que por no haber investigado, es cómplice del asesino de Duhalde. Eso es una aclaración que quiero hacer para que quede bien claro en la vereda que estamos, si no nos confundan. Una cosita más que queremos decirle a los medios y a toda la comunidad, porque hay una causa federal que está investigando las responsabilidades políticas de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. Es una causa a cargo del juez Lijo. El día viernes a las 10 de la mañana va a haber una declaración importante de un nuevo testigo que se va a presentar, porque realmente queremos que se empiece a desentramar todo ese círculo de impunidad que encubrió todos estos 13 años las responsabilidades de estos personajes que tomaron las decisiones políticas de llevar adelante esta represión que termina con la vida de nuestros compañeros. O sea que los convocamos a toda la comunidad, a los medios, a todos los presentes, las organizaciones de derechos humanos y todo aquel y toda aquella que en la Argentina busca justicia y lucha en contra de la impunidad, a que el viernes a las 10 de la mañana los encontremos en los tribunales de Comodoro Py en Retiro, porque es ahí en donde también vamos a seguir con el segundo paso en nuestra lucha por justicia. Leonardo, ¿van a seguir con los FPH? Mirá, nosotros vamos a hacer como decíamos recién, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque entendemos que no hay un solo camino, que no hay una sola manera. Señalando a quién tengamos que señalar, hoy nos preguntaban por qué justo ahora. No es justo ahora, ahora están mostrando lo que hace 3 años venimos denunciando a Duhalde, a Aníbal Fernández, a Genú, hemos hecho estas cosas. Buscamos la vía jurídica y nos toca hacer el papel de fiscal, de juez, de abogado y de familiar, y llevar nuestro dolor y salir contra todo, ¿no? Y encima de todo esto, tenemos que presentar pruebas, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado. El 26 de junio yo no puedo entender cómo se le escapa a mucha gente, ¿no? Lo que ha pasado ese 26 de junio. El 26 de junio lo que fue un plan que salió mal, que no se dio, que ante la aparición de la foto, ante la aparición de los pocos fotógrafos y periodistas que ha habido y han contado la realidad, y ante el asesinato televisado de Darío, se pudo revertir una situación de la que hoy, 13 años después, parecen palabras ligeras. Si las fotos esas no hubiesen aparecido y si esa causa complot que trataron de ponernos, que hoy parece liviana y ligera, hubiese avanzado si hubiese cortado con la protesta social. Cuando Duhalde asumió para cortar con todo eso, ¿no? Veníamos del diciembre del 2001, veníamos con una inestabilidad, con una lucha popular que se venía acrecentando. El 26 de junio fue un plan que era cortar con todo lo que se dio. Por cortar con ese plan, mataron a Darío y a Maxi y hirieron a 33 heridos de bala de plomo y detuvieron a 200 compañeros. Hicieron todas las paparruchadas y todas las cosas que salieron a decir. No alcanzó. Y bueno, estamos en este camino. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y nada va a alcanzar tampoco. Y eso no nos asusta, aunque parezca que no van a pagar, nosotros nos deja tranquilo la deuda que tenemos con Darío. La enorme deuda, el enorme gesto que ha tenido, que se ha quedado a cuidar un compañero ante una desigualdad de situación y ante la cobardía de los policías que dijeron que corran y lo fusilaron por la espalda. La verdad que todo lo que hagamos va a ser poco para estar a la altura de las circunstancias de Darío y de Maxi. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.